La Iglesia Cristiana Ciudad del Rey en República Dominicana presenta Momento Profético, un mensaje de impacto cargado de la Palabra de Dios. Momento Profético con el Pastor Israel Valenzuela. Dice la Palabra de Dios, 2 Corintios 4:16, en el nombre de Jesús, amén. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque en este nuestro nombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Dios. Y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy no vine a hablarle a personas que estén en la cima. Hoy no vine a hablarle a personas que estén por debajo. Hoy no vine a hablarle a personas que sientan que todo se ha acabado. Hoy vine a hablarle a personas que sientan de que su blanco se llama Jesucristo. Y como le voy a hablar de esto, yo quiero que usted le diga al que está a su lado: proceso igual que bendición. Como usted se lo dijo jugando entre los dientes, dígaselo otra vez. Cambie de persona y dígale. Proceso. Más fuerte. Proceso igual que bendición. Las mujeres, díganle a los hombres: proceso igual que bendición. Los hombres, díganle a las mujeres: proceso. No, estos hombres están lentos. Otra vez los hombres, fuerte. Las mujeres. Amén, dale el aplauso al Rey. Los procesos o el proceso será la catapulta que te va a llevar al otro nivel de gloria que tú estás buscando. El proceso es lo que te retrasa en cierta parte la bendición de Dios, pero en otra manera es lo que te va a empujar a llevar a subir 2 o 3 escalones, porque aquí le vamos a hablar de proceso. Primera parte, hay 2 tipos y únicos tipos de proceso. Y mientras yo le oraba al Señor, yo comenzaba y le decía: Señor, ¿quieres que le hable esto a la iglesia? Y me decía: sí, díselo. Hay 2 tipos de proceso: el proceso buscado y el proceso enviado. Y ahora usted me va a decir: ¿cómo es eso, proceso buscado y proceso enviado? Sencillamente, el proceso buscado es el proceso en el que Dios te va hablando, te va diciendo cosas, y nosotros lo vamos haciendo sin importar lo que vaya a suceder. En el proceso buscado es cuando Dios te ha librado de algo y tú te devuelves a buscarlo otra vez, pensando de que es la voluntad de Dios, pero ya Dios te ha cerrado la puerta. Cuando Dios te ha cerrado la puerta en algo y tú comienzas a forzarle a Dios lo que Él te ha quitado, ahí comienza lo que es el proceso buscado. Es cuando Dios te está diciendo en este mismo momento: llegó la hora de liberarte, te estoy quitando de ti el oprobio, te estoy quitando a ti el problema, y tú vas tranquilamente otra vez a buscar lo que Dios te quitó. Y eso es el proceso buscado. Cuando entras en el proceso buscado, no es que Dios se va a olvidar de ti, porque recuerde que Dios es misericordioso. El proceso buscado es cuando no cumple las ordenanzas que Dios te está dando. En el proceso buscado tú no cumples lo que Dios quiere darte. En el proceso buscado tú entras a un nivel espiritual que te sientes allá en las nubes, y allá en las nubes comienza a mirar lo que dejaste atrás y quiere devolverte. Esto se llama proceso buscado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Dice fácilmente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la existencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que el poder de Dios va a brillar en ti, el poder de Dios va a brillar en cada uno de nosotros. Dios quiere que tú este proceso que esté pasando lo mires como una bendición. Pero hay gente que en el proceso buscado es cuando comienzan a decirle: Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? Esto igual como la gente cuando se enamora sin la voluntad de Dios, que después de que lo dejan dicen: ¿por qué Dios me hace esto a mí? Es cuando usted compra una casa, no le consultó a Dios, después te quitan la casa: Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? También el proceso es cuando la gente entra a un nivel, cuando la gente entra a un nivel donde te pasan cosas y sucesos y tú dices, ¿por qué me pasó a mí? Porque no hiciste lo que Dios quería que tú hicieras y por eso entraste en el proceso buscado. Pero en todo proceso, sea buscado o enviado, tú tienes que saber que tus pies tienen que estar en la roca que se llama Jesucristo. Como estamos atribulados en todo, a veces tenemos una tribulación, a veces sentimos que la tribulación nos está arropando, a veces lloramos sin necesidad, a veces lloramos porque sabemos que estamos en tribulación, a veces nos pasan sucesos pequeños y decimos, ¿por qué Dios me manda esta prueba? Quiero que sepa que a veces esa prueba se la busca usted mismo. Cuando tú no le eres fiel a Dios, aunque Dios te permanezca fiel, es la puerta que le estás abriendo al enemigo. Cuando tú no le eres fiel a Dios, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de voluntad, estoy hablando de deseo, estoy hablando de entrega, estoy hablando de búsqueda. Cuando no le eres fiel a Dios, le dejaste puertas abiertas al enemigo. Y cuando entres en el proceso, eso es un proceso buscado. Porque una persona que entra al nivel de presencia de Dios sabe decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea hoy su nombre bendito. Que estamos atribulados, pero no angustiados. Tribulación. Llega el momento de la tribulación. Diga conmigo, tribulación. Dice aquí que la tribulación, pero estoy en tribulación, pero no estoy angustiado. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? Porque me siento que la casa se viene encima. Siento que mis deudas se acumulan. Pero cuando tú no estás, dice aquí, oiga bien, estoy atribulado porque debo, atribulado porque estoy perdiendo lo mío, pero no entro al nivel de angustia, que es el momento de la desesperación. Aunque me estén quitando todo, me mantengo tranquilo por más fuertes que sean los vientos y aunque vengan aguas turbulentas. Entro al nivel en que yo estoy diciendo que estoy en apuro. Señor, estoy apurado. Estoy en el proceso y siento un apuro grande. Mis acreedores me buscan. Siento un apuro porque los acreedores quieren a mis hijos. Pero como la viuda no estaba desesperada, pero en un momento se desesperó. Y es cuando el profeta dice: oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, tengo un apuro. Los acreedores vienen a buscarme a mi hijo. Oye, está tranquila. Búscate vasija de aceite. Llénala de aceite. Porque tú no vas a estar en apuro. Cuando Dios llegó a tu causa, cuando Dios llegó a tu vida, el proceso comienza a convertirse en bendición. Para ella poder ver el milagro del aceite, tenía que pasar por el proceso. Ay Dios mío, tenía que pasar por el proceso. Dios mío, yo le estoy hablando a gente de fuego hoy. Yo le estoy hablando a gente de fuego. Dice aquí: para tú ver la gloria de Dios manifestarse, ahí tiene que venir procesos. Pero oiga bien, le estoy hablando del proceso buscado. El proceso que usted mismo buscó, el proceso en el que usted mismo se metió, en el proceso en el que usted mismo entró y quiere que Dios lo saque, va a dar trabajo. Porque usted no le pidió a Dios primero, ¿lo hago o no lo hago? En el proceso buscado es cuando usted dice: yo soy evangélico y evangélica, y usted ve que en su casa se acaba la compra, en su casa se enferman los hijos, y usted siempre hay un problema. Es que tiene que revisar algo. Si no estás siéndole fiel a Dios, tu casa se viene abajo. Si usted no le está haciendo, diga conmigo, fiel, más fuerte, no vas a poder entrar y conocer lo que Dios quiere lograr en ti. Recuérdate y dile al que está a tu lado esto: proceso igual a bendición. En el proceso buscado, es el proceso el que me hace a mí alejarme de la iglesia. El proceso buscado es el que me hace a mí que todo está mal. El proceso buscado es el que me hace a mí ver que todo está mal menos yo. en el proceso buscado, un saludo que no me da alguien, ya yo me siento mal. En el proceso buscado es cuando todo te hiede y nada te huele. En el proceso buscado tú sientes que todo el mundo sabe lo que te está pasando. En el proceso buscado es cuando, aunque lo haya buscado, es que tiene que decir: Señor, yo me quito de todo peso que está encima de mí, te lo entrego, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A su nombre. Gloria. Perseguidos, pero no desamparados. Me están persiguiendo y en medio de mi persecución yo encontré una sombrilla. Aleluya. Perseguido y no desamparado, que en medio de la persecución yo me encontré un carro que me llevó y corrió conmigo 5 kilómetros. Pero voy a salir del proceso buscado. A mí no me interesa ese proceso. Pero cierro el proceso buscado. Es cuando, para que usted lo entienda bien, es cuando Dios te saca de algo y tú vuelves otra vez y te metes en esa misma cosa. No, yo creo que usted no me entendió. En el proceso buscado, Dios te libró de algo y tú volviste otra vez y te metiste. Proceso buscado es cuando Dios te está entregando todas las bendiciones grandes. Entonces tú, en vez de las bendiciones, te vas por el lado de las maldiciones. Pastor, ¿qué está diciendo? Claro, Dios te bendice por este lado y te dice: a mí no me interesa esa bendición, yo quiero buscar la bendición por mis propios medios. Dígale que está solo. Proceso buscado. Las mujeres, díganle a los hombres: proceso buscado. Los hombres, díganle a las mujeres: proceso buscado. En el proceso buscado hay gente que te van a decir: te lo dije. Y el proceso buscado te hace débil. Es que yo tenía que hacerlo. Es que no encontraba una manera. Mire, hermano, si Dios te dijo a ti que no, no busque vuelta, es un no. Señor, ¿qué tú crees? No. No. En el proceso buscado es cuando usted se metió en el camino. Ya usted no puede salir, tiene que quedarse en el camino. La gente con proceso buscado se parapetan en otros. Le echan la culpa al otro y no saben que esa es su propia culpa. Me aculpa por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y entramos a un nivel de perdón y nos autoconmiseramos. Y es el proceso entonces en que decimos: Dios me abandonó, Dios me dejó. Pero es sus acciones que te están metiendo más al proceso. Una gente que habla mucho se busca un proceso. Una gente que se mete en lo que no le importa, le echan un boche y después dicen: no quieren saber de mí. Proceso buscado. Hay gente que tiene una capacidad de endeudamiento tan pequeña y se meten en proyectos económicos tan altos. Después usted lo ve en el despeñadero y después están en el altar. ¡Ay, Señor! Se llama proceso. Señor, yo quiero comprarme un carro último modelo. Me quiero comprar la Cayenne que anda por ahí, qué hermosa. Pero tú lo que ganas son 20 mil pesos. Lo compras porque juntaste todo el año, compraste ese vehículo, ya se te ha pichado la goma, ya hay problemas. Y ahora dice: Señor, ¿y este vehículo qué voy a hacer? Ya te están quitando la casa, ya en tu casa lo has vendido todo porque entraste al proceso buscado. Señor, ¿por qué mi relación de esposo, por qué mi relación de noviazgo no va tan bien? Pues porque sacaron a Dios del noviazgo, sacaron a Dios del matrimonio y ahora tú quieres que Dios te bendiga. Se llama proceso buscado. ¿Alguien estará entendiendo este mensaje de hoy? ¿Alguien está entendiendo este mensaje tan fuerte? ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Pero después del proceso buscado viene el proceso enviado. Diga conmigo: proceso enviado. ¿Usted entendió primero lo que le hablo del proceso buscado? Porque yo comienzo otra vez y no tengo problema. El proceso buscado es usted que lo busca. Es como cuando le dicen: no te vayas por ahí. Dicen que, aleluya, qué lindo. Dicen que el que se lleva de consejo muere de viejo. Que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Que cuando te dan un consejo, no te vayas por ahí, y tú te vas por ahí, viene el proceso buscado. ¿A cuánta gente Dios ha querido bendecir? ¿A cuántas personas Dios ha querido darles? ¿A cuántas personas no pasan de un nivel y tú lo ves todo el tiempo en una rotonda llena de piedra y dan vuelta y dan vuelta y no aceleran porque están dejando que sea Dios que le dé? Ayer me escribe alguien y me dice: pastor, ore por mí que me siento vacía, ore por mí que yo siento que en mi corazón no hay nada. Le dije: no hay problema, mañana a las 10 de la mañana nos vemos en Ciudad de Rey. Ay, yo creo que no pueda. Por eso estás vacía, porque quieres que Dios te bendiga, pero no te ay Dios mío, pero no te sacrificas para Él. Señor, yo quiero que tú me des, yo quiero vivir bien. Todos queremos vivir bien, ¿sí o no? Todos quisiéramos tener un carro, todos quisiéramos tener una buena casa, todos quisiéramos vivir en una quinta planta, todos quisiéramos tener una buena jipeta, porque nosotros los santiagueros no queremos carrito viejo. Todos quisiéramos tener los hijos más lindos del mundo, todos quisiéramos tener una buena tarjeta de crédito, pero que haya el sustento de la tarjeta. Todos quisiéramos tener, porque en todas las casas todos queremos tener piscina, porque usted lo que está pensando en lo momentáneo, pero no sabe que una piscina conlleva un mantenimiento semanal, un gasto semanal. Y oiga bien, nosotros queremos y lo queremos y lo anhelamos, y no está mal que usted lo anhele, pero cuando tú te metes en lo que Dios no te ha dicho métete, comenzaste con un proceso eterno buscado. Aleluya. Y yo quiero hoy que usted renuncie. Yo quiero hoy que usted renuncie al proceso buscado. No se busque los problemas. Proceso, diga conmigo: proceso buscado. Proceso buscado. Otra vez. Proceso buscado. Otra vez. Proceso buscado. Señor, tengo problemas con la carne. Todas las mujeres que pasan por mi lado, las miro. Todos los hombres que pasan por mi lado, digo: wow, qué papi que está bueno. En el caso de las mujeres. Señor, no puedo tener 50, no puedo tener 1,000 pesos en los bolsillos, y soy un comprador compulsivo, y mis deudas van aumentando, y mis deudas van aumentando, y no salgo de una. Proceso buscado. Hay gente que tienen un celular última generación y todavía en su cama está apoyada en latas de kilo de salsa. Se acabaron los amén. Hay gente que tienen de todo y no tienen una Biblia siquiera. Ay, no, yo pensé que usted decía amén. Hay gente que no pueden ir a una tienda, a un mall, porque tienen una tarjetica de crédito y todo lo que ven lo compran, no importa el precio. Y después con la deuda van a un seminario. Después con la deuda vamos a un congreso de cancelación de deudas. Después vamos a un seminario. Ven que tu deuda serán paga. Hazte un cheque ahí, hermano. En el mundo espiritual, hazte un cheque de papel y comienza a escribir: páguese a fulano de tal, a Juan Cutupey, a Pununo Pate Calambre. Y usted pone su propio nombre, que las deudas son saldadas. Mire, hermano, usted lo que va a hacer un papelazo, porque si te metiste en ese proceso que Dios te dijo que no te metiera, va a haber problemas. A su nombre. Yo estoy hablando de la gente de fuego. Tópale a tres gente, dile: Dios me está hablando. Cancelación de deuda. Usted ve esos congresos que yo me he tirado, esos congresos, y he ido a predicarle eso mismo que le estoy diciendo. Usted viene aquí a este congreso de cancelación de deuda cuando usted compró por sus gustos, por sus caprichos. Dios no se doblega a los caprichos del hombre. Aleluya. Proceso. Señor, no tengo siquiera cómo bendecirte, Señor. Y usted ve la gente entonces que entra en la miseria económica y en la miseria espiritual, porque no hay una cosa que te haga una miseria espiritual que la miseria económica, porque usted con deuda va a querer adorar a Dios, no. Usted con problemas va a querer adorar a Dios, no. Usted con una deuda que tiene 100 pesos para la comida, usted no va a venir a pagar 80 pesos de pasaje, vamos a ser claros. No. Pero cuando el proceso es buscado, hay una solución para ese proceso buscado. Y se la voy a decir. La solución del proceso buscado es temer a Dios y guardar su palabra. La solución del proceso buscado es no meterse en líos para que Dios se lo desamarre. Pídale primero a Dios: Señor, está bien que lo haga. Señor, tú quieres que yo lo haga. Señor, tú quieres que yo me mueva. Ahora viene el segundo, que el tiempo está avanzando. Proceso enviado. El proceso enviado es cuando usted está en un nivel espiritual alto, término medio, pero está siendo fiel a Dios. Cuando usted es fiel a Dios, llega el proceso para ser probados como el oro. En el proceso enviado, no es el que te manda a Dios muchas veces, sino cuando el enemigo se ha molestado por la alegría que tú manifiestas. Cuando el enemigo se ha molestado porque tú dijiste: las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, y el enemigo comienza a perseguirte. Dice la palabra en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas. ¿Sabe lo que viene añadido? La prueba. Viene añadido la cosa buena. Viene añadido el pecado. Porque un hombre espiritual, el pecado lo persigue. Un hombre espiritual, una mujer y un hombre espiritual, lo persiguen los problemas. Proceso enviado. Porque el enemigo no quiere que tú seas bien. Tú comenzaste a meterte con Dios. Dios comenzó a abrir tus ojos. Dios comenzó a ver en ti que hay un proceso acelerado en tu vida. Y tú comienzas a decir: Señor, yo no me puedo creer lo que me está pasando, pero yo acabo de llegar de la iglesia y ya mi casa está cogiendo fuego. Pero yo acabo de gozarme en un servicio y ya tengo un hijo enfermo. Ya en mi casa yo acabo de venir de un servicio y ya mi novia me está por dejar. Ya mi esposo tiene problemas. Voy a entrar a mi casa y cuando abro la nevera, después de un servicio de proceso, veo la nevera como el teatro, agua y luz. Dios mío, ¿y qué es lo que me está pasando? Me estoy desbaratando, me estoy decacarando. No me importa lo que suceda, mis pies están en la roca que se llama Jesucristo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh Dios. Y ahí es donde llega. Yo sé que hay mucha gente que tiene los cabellitos de punta ahora. Derribados, pero no destruidos. Póngame el 8, 4:8. Proceso enviado. Señor, atribulados mas no angustiados, en apuros pero no desesperados. También tengo, que dice, perseguidos pero no desamparados, derribados. Señor, he pasado una gran prueba. Me siento que me estoy cayendo, Señor, pero estoy aquí derribado. Y hay una voz que te dice: levántate, que tú no estás destruido. Sigue caminando, sigue bachataray, sigue caminando, sigue caminando, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Donde quiera que vamos, llevamos siempre el cuerpo y la mente de Jesucristo. El proceso enviado es cuando Dios te ha librado también de algo. Ya Dios te santificó, ya Dios te bendijo, ya Dios te dice a ti no. Y cuando Dios dice que no, ¿es qué? En el proceso enviado ya tú te sientes libre. Cantaste la canción aquí: libre, victorioso es el pueblo de Cristo, el vencedor. Venció, las cadenas rompió y reinó, y por siempre reino yo. ¿A cuánto Dios ha libertado? Amén. Lo que Dios ha libertado, hágame así. Padre, muchos que no lo levantan aquí. Padre, en el nombre de su liberta esta gente, Jehová. Libértalos, libértalos, libértalos, libértalos, libértalos, libértalos. Dios te dice, aleluya, que hay gozas, hermano. Mira, Señor, porque oiga cómo es el proceso enviado. Tú tienes una intimidad con Dios. En el proceso enviado es para la gente que intiman con Dios. A un amigo de confianza usted le cuenta sus problemas. Hay gente aquí que no le encuentran todas sus esposas y a sus esposas, sino que tienen un confidente, aparte del esposo o la esposa, el novio o el novio, que sabe toda su vida, que es la persona que nunca te va a traicionar. Tú entras en intimidad con Dios y dices al Señor todo lo que te pasa. Mira, Señor, tengo problemas en mi trabajo. Padre, yo no sé qué voy a hacer. Señor, mira, mañana es un día para mí de victoria. ¿Qué hago, Jehová? ¿Qué hago, Jehová? Y ya tú no entras al nivel de oración pedilona, ni pedilona como usted crea. Usted entra al nivel de hablar con Dios. Aleluya. Es el nivel en el que usted se sienta de un tú a tú. Mira, Señor, vamos a hablar tú y yo. Mira, tengo en mi casa algo. Yo comencé a buscarte. Yo comencé a adorarte. Yo comencé a llenarme de tu presencia. Yo comencé, Padre, ahora a leer libros. Yo comencé a meterme en profundidad con la palabra. Entra en intimidad con Dios. Y oye bien, no tiene Dios que mandarte un profeta. No tiene tú que estar poniendo enlace para que Dios te hable. Cuando te pones de rodillas, Padre, háblame. Vas a escuchar la revelación. Vas a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar a Dios hablándote. Vas a escuchar a Dios diciéndote. Vas a escuchar a Dios diciéndote lo que tienes que hacer. Entras a un nivel espiritual tan profundo que cuando te postras, ya tú le has hablado con él, no tienes tú que ir a donde ti. ¿Aló? Sí. Oye, que mandó a decirte Jehová que lo que tú estás pensando que lo haga, tú no pides confirmación, porque es que ya Jehová te mandó a decir o te habló directamente, sin buscar ninguna tantas cosas, sin esperar 3 años, 4 años. Dice: acciónate, porque el que entra en intimidad conmigo, yo no duro tanto para responderle. Yo le hablo, yo le hablo, yo le hablo. Gente que está como asustado, dígale que está a su lado para no perder la costumbre. Dígale: acelera o te paso por encima. Oh, sí, Señor. Proceso enviado. Aleluya. Señor, entré. Te estoy buscando cada día. Estoy entrando a un nivel de presencia diferente. Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida ahora? Y hay una voz que te dice: tranquilo, que te estoy refinando como el oro. Estoy desarrollando en ti músculos de perseverancia. Estoy desarrollando en ti músculos de oración. Estoy desarrollando en ti músculos de persistencia, de resistencia. Te estoy desarrollando músculos para cuando la gente te vea por ahí, no crean ni se imaginen que pasaste por un proceso casi de muerte, el que te mandó el enemigo, pero esto fue para que tú puedas ser promocionado, catapultado, y la gente allá van a decir: ¿de dónde tú saliste? Del proceso que Dios me sacó para bendecir las naciones, para bendecir la iglesia, para bendecir mi familia. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Proceso enviado. Entro a un nivel espiritual tan fuerte, pero cuando llego a mi casa, mis hijos están enfermos. No es que en mi casa no pueda haber enfermedad. Eso no, mami, no me aturde. Padre, en el nombre de Jesús, sana, no se sana. Padre, en el nombre de Jesús, sana, no se sana. Una semana. Padre, en el nombre de Jesús, no se sana. Un mes. Padre, en el nombre de Jesús, no se sana. Es que esa enfermedad no puede perturbar al hombre, a la mujer de Dios. Usted no me entendió, te lo voy a decir otra vez. Una cosa pequeña no tiene por qué perturbarte. ¡Sigue! Si no se sana ese, ora por otro que se sane. ¡Aleluya! ¡Dios mío! Proceso enviado. Señor, no tengo trabajo. Atienda bien. Señor, no tengo trabajo. Tengo 5 meses sin empleo. Tengo 1 año sin empleo. Es porque Dios quiere primero que tú le dediques ese tiempo ocioso a buscar de la presencia, a buscar de la palabra. Que cuando la gente venga con la verborragia a hablarte basura, tú le digas: mire, estos oídos hace rato que fueron santificados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Cuando entras al nivel de poder cerrar nariz, ojo, boca y todo eso, proceso enviado, yo no lo acepto. ¿Por qué? pero llegan los procesos enviados. Recuerda que el proceso enviado es fruto del proceso que tú te buscaste una vez y del proceso que tampoco te buscaste, que es el proceso superado, que viene con otro nombre y con otro apellido, porque somos tentados según nuestra propia concupiscencia. Si Dios te libró de que a ti te gustaban mucho las mujeres, te va a mandar a hombres para que se enamoren de ti, porque el diablo es así. Tú te endeudabas mucho, Dios te dio bonanza económica. Todos los 60 bancos te van a llamar para que tenga una tarjeta de crédito platino o gold, para que te endeudes. Recuerda que el proceso enviado es un nivel más alto del que tú tenías que venciste. Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? Y aquí es donde entra, dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oiga lo que dice. Oiga cómo es que está diciendo: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El proceso enviado, oiga bien, no es el buscado. El enviado es cuando usted está siendo santísimo, santo, santana. Usted es el mejor evangélico de la iglesia. Usted se cree tan evangélico que el enemigo te dice: tú no necesitas ir a la iglesia. El enemigo te dice: ya tú eres salvo, no vaya. Todo lo que el pastor está diciendo yo me lo sé. Proceso enviado. Hay gente que me saltan a mi pastor: Dios me dijo que no vaya a la iglesia. Hablador, mentiroso, impío, tiene el diablo adentro. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hasta Jesucristo se congregaba, porque los pleitos de Jesucristo en la sinagoga ya él lo conocía, sabía. Llegó el maestro que más sabe. ¿Y sabe por qué le hablaba en la sinagoga? Porque le daban oportunidades para hablar. Es decir, que muchas veces se sentó a escuchar lo que decían ellos. Por eso es que le daban participación. ¡Oh, sepulcros blanqueados! Eso es lo que Dios está diciendo. En el proceso enviado, en el proceso que el enemigo te está enviando, es cuando tu fe es probada. Es cuando tú te tambaleas como la gelatina, pero viene un frío que te dice: vamos, póngase de pie, enderécese, levántese, camine, que de este proceso Dios te va a sacar, de este proceso Dios te va a librar, de este proceso vas a ver al Cristo glorificado. Aleluya. Dale la mano al que está a tu lado, por favor, dásela, corre. Dale la mano, míralo de frente, dile: hoy yo saco. Pero hay gente que se queda callado. Dile: hoy yo saco el proceso, el enviado, el buscado, fuera de mí. Dios mío, se me acaba el tiempo. Esto está bueno, esto huele a gloria. Esto huele a gloria. Esto huele a gloria. De manera que la vida actúe en mí. Señor, pues yo estoy muy bien en mi casa. Yo soy el mejor evangélico de la iglesia. Yo soy la predicadora. Yo soy el predicador. Señor, tú te recuerdas que a mí me gustaba aquel hombre, ese hombre hermoso, elegante, el que nunca me lo diste. Y Dios se lo recuerda, porque uno se lo recuerda a Dios, una vez se lo recuerda. ¿Por qué? Porque el Señor no se acuerda de eso, porque Él no metió eso en el fondo del mar. Y somos nosotros que le recordamos: Señor, tú recuerdas cómo yo vivía. Señor, tú recuerdas que yo lo tenía todo. Señor, tú recuerdas cuando yo estaba casado o casada. Señor, tú recuerdas cuando mi madre estaba viva. Tú recuerdas cuando mi padre estaba vivo. Tú recuerdas cuando mis hijos estaban vivos. Y Dios te dice, y usted ve que la canción dice que cuando Dios está callado, que está trabajando, no, Dios está escuchando todo lo que tú estás diciendo, para cuando tú termines de hablar, Dios decirte a ti: es que tú eres que te recuerda del pasado. Olvídate de eso, que yo te quiero dar cosas nuevas. Yo te quiero dar un mejor esposo, yo te quiero dar un mejor hijo, yo te quiero dar un mejor trabajo, yo te quiero dar lo mejor. Padre, yo decidí que mi vida es por Jesucristo. En el proceso enviado te mandan 7 gente peores que tú, de cómo era tu vida antes, a que te saquen del evangelio. Pero a mí me tratan mejor allá en la calle que en la iglesia. Proceso enviado. Pero a mí nadie me llama. Proceso enviado. Alguien me decía a mí en días pasados: pastor, póngame a hacer algo en la iglesia, yo no vine a estar sentado. Yo dije: ¿qué tú quieres hacer? Yo predicar en el púlpito. Yo: no, coja su megáfono y vaya a predicar por allá. Predica allá afuera, vaya, predica en el hospedaje. Vaya, métase a predicarle a la gente. Vaya al parque a predicar, busque su tratado. Ay, no, pastor, usted es muy duro. Duro no, papá, porque el predicar el evangélico es muy bueno. Porque aquí tú dices aleluya, gente de ríe. Tú te caes y dices que tú eres en vivo. Pero allá afuera no somos probados. Aleluya. Usted ve gente que dicen, yo estoy pasando por una prueba, yo estoy pasando por un proceso, ese hijo mío que yo tengo es tan malo. Eres tú que le tienes la puerta abierta. Padre, mira, Señor, estoy pasando por un proceso. Esa mujer que tú me diste, no, espérate, yo no me casé con ella, tú te casaste con ella. Tienes que cuidarla, quererla, amar y sobre todo respetarla. Había una película antes llamada Karate Kid, que el señor Miyagi le enseñó al muchacho de que a bloquear brillando los pisos, de que brilla, cera, encerar, brillar, encerar. Entonces cuando le daban, dice el señor Miyagi: le escribo esta comunicación porque hice todo al pie de la letra, el brillar y el encerar. Cuando estaba peleando me dieron un golpe en un ojo y se ve el tipo con ese ojo grandísimo. Te agradezco fielmente que aunque no me pude defender, en mi casa están todos los muebles pulidos y la casa brillosa. No se pudo defender porque el proceso tal vez no te defiende, pero algo saca a Dios, algo saca a Dios, y por eso el proceso se convierte en bendición. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me quedan 5 minutos. Y dice: todas estas cosas, el 15, padecemos por amor a ustedes, vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Señor, pero no puedo más. Y el Señor te dice a ti: mi hijo, es que levanta la mano, que yo te voy a dar la mano, porque es que tú no estás destruido, tú lo que estés derribado, levántate. Levántate, que no escuché la campana. Levántate, levántate. No se ha acabado el juego. Dígale que está solo. Proceso igual a bendición. Otra vez dígalo. Señor, estoy pasando por un proceso fuerte. Estoy pasando por un proceso difícil, Dios. En la iglesia que yo iba, me sacaron. Y entra el proceso de debilidad tan fuerte que ese proceso hizo que toda la familia entonces entre a la iglesia. Porque el proceso, cuando te lo están enviando que no te lo buscaste, Dios comienza a glorificarse, Dios comienza a bendecirte y Dios comienza a llenarte, Dios comienza a llenarte. Pero todo aquel que se va en contra del conocimiento de Dios, ahí entra el problema. Te caíste, tiene una pierna de baratá, tú te estás descascarando, estás mal, tirado, y en el hospital cuando estás interno, Dios comienza a bendecirte. Caes preso, en la cárcel conoce a Dios y a los presos le va hablando de Dios. Llegas a un trabajo porque estaba bien, llegas ahí y ahí comienza Dios a bendecirte. Y hay gente que no sabe aprovechar el proceso buscado. Lo que hacen es lamentarse. Comienzan a estar siempre en el viernes de dolores. Y siempre en el viernes de dolores. Olvidándose que viene un domingo de resurrección. Aleluya. Aleluya. Usted ve a la gente siempre que con la queja. Hermano, como digo yo, la materia principal de la universidad, la quejadumbre 014. ¡No! Dale gracias a Dios, porque si Jehová dio, Jehová quitó, es porque lo que Él te va a dar ahora supera lo anterior. Nunca, nunca, nunca Dios te da algo peor que lo que tú tenías. Siempre te da lo mejor. Dígale que te da lo mejor, te da lo mejor. Y vengo con las mujeres que están solteras en la iglesia. Si Dios te quitó el esposo o la esposa, no venga a buscar caca, no busque rocash, busca lo que Dios te va a dar, porque lo que te va a entregar es en vasos de barro. Y si digo vasos de barro, es porque ha acabado de salir del horno de Dios. Salió del molde de Jehová. Yo no quiero vaso de oro, porque el del oro fue hace mucho, pero el del barro lo trabajó Jehová con sus manos. Dios mío, aleluya. Me estoy quemando. Fuego, candela, chispa y fuego. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A su nombre. Como en el día de el domingo pasado, estábamos nosotros encandelados. Los diáconos de la iglesia arrancamos a quemar unos altares. Y lo vale no quiere que se quemen la leña, aleluya. Y alguien me decía a mí, pastor, que yo no estoy de acuerdo con que se hagan memoriales en la iglesia. Y yo callado, pastor, que yo no estoy de acuerdo con los memoriales. Y el pastor mudo, hice mi memorial. Y le dije a la gente que usted estaba, creo que vinieron el Señor usted con ustedes. Y palabra de Dios. Y estaban esa gente. Ay, ese pastor sí es bacano, aleluya. No estoy pecando. Y después de ahí, hermanos, con eso hemos conquistado gente. Con eso ya la gente quiere venir a la iglesia. Estamos buscando a esa gente. Porque el proceso, no lo veas como el hundimiento. Míralo, porque acuérdate que el proceso llegó ahí. ¿Y sabe qué significa el proceso? Un escalón para tú subirte y correr, aleluya. Y el proceso se queda abajo. Y después de ahí fuimos a quemar unos altares. Y vamos y quemamos los altares. Y cuando estábamos reprendiendo, una hoja de zinc se ha levantado. Aleluya. Comencé esa hoja de zinc. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y yo salgo por ahí mismo por donde viniste. Vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete. Y yo callado. He puesto a todos los diáconos en la puerta. Yo quédense ahí porque por aquí no va a salir. Yo no le digo nada a ellos. Y yo, vengan, echen para acá, vengan. Y va, por ahí mismo, por ahí, por ahí, por ahí. Porque ya después de que Dios limpió para acá, usted no ve su saco, su basura. Muévase, muévase, muévase, muévase. Que cuando llegó la mujer y el hombre de Dios a la casa, tu vida, tu casa, tiene que entrar en victoria con Jesucristo. Dios mío, se me fue el tiempo. Y voy a terminar con esto. Recuérdese que todas las iglesias tienen defectos y problemas, así como usted tiene problemas también. Aleluya. ¿Cuántos quieren bendición? Pues pisa el proceso, pisa el proceso. Por encima de él, por encima. Dilo, dilo. Por encima, por encima, por encima. Vamos, mueva los piecitos, mueva los piecitos. Por encima, por encima. Dios. Voy a terminar ya. 17. 17. Dice el 16. Por tanto, no desmayamos. Antes aún en nuestro hombre exterior se va desgastando. Oiga bien, préstame esa silla. Corre, corre, corre. Mi hombre exterior se va desgastando. Señor, todos los días estoy sentado buscando de la presencia. Tengo 4 años, Padre, esperando tu gloria. Y la cana saliendo, cana verde, Jehová. Y la papada creciéndome. Y los ojos hondos, Jehová, aleluya. Y los cabellos blancos ya no me cabe alisado, ni tinta, ni derrizado, Padre. Jehová, y el hombre exterior se va desgastando. Dice Jehová, no desmaye, no desmaye, no desmaye, no desmaye. Porque la gloria venidera será mayor que la postrera. Diga conmigo, desmayo. Diga desmayo contra fortaleza. Eso es lo que usted está diciendo, que no desmaye. Pastor, pero tengo 4 años soltera. Padre, tengo 5 años que no. Ni un besito en la mejilla me dan. Tranquilo. Padre, me voy a poner viejito, viejita. ¿Qué tú quieres que yo haga? Tranquila. Porque mientras tú estás buscando por ahí, pintando pajaritos en el aire, Dios te está buscando el pollo. Pero tú no lo estás viendo porque busca piedra y se te olvida el diamante, aleluya. Apláudale fuerte que aquí está Dios. Y el hombre exterior se va desgastando, hermano. Y yo llegué aquí flaquito, sin barriga. Aleluya. Yo vine aquí a Ciudad del Rey a pastorear con 210. Tengo 245 tululú. Ya hay camisas que yo no me las pongo. Me pongo la blanca porque usted no sabe cuánta blanca yo tengo. Y es porque nada más me cierran el cuello. Las otras ya no me cierran. Pastor, ¿y esa dieta? Oye, una cosa. Quiéranme así, gordo, colorado. Porque yo cayéndome flaco, pastor, está muriendo. Vamos a darle. Y no es por pena, no. Yo creo que le voy a explicar ahora. El hombre exterior se va desgastando, peleando con el enemigo. Padre, ¿qué prueba tengo? Señor, mira, ¿Qué es lo que le pasa a mi casa? ¿Qué es lo que me pasa en mi vida? Señor, Señor, Señor, Señor. Y nos vamos desgastando, hermano, nos vamos desgastando. Que esta fatiguita es la que me resulta. Y nos desgastamos. Y viene el pastor y se la bebe. Aleluya. Y yo estaba desgastado, yo estaba mareado. Y por esto no hace nada. Esto es lo que hace que de sueño, hermano. Y el hombre exterior se va desgastando. ¿No sabe cómo nos desgastamos? Peleando con la misma cosa. Recordando el pasado tanto. No, porque antes olvídese de eso, que eso no va a volver. El que tenga oído para oír, que oiga. El que tenga boca para hablar, que adore. Aleluya. Dame un grito de victoria. Dáselo fuerte. Y aquí viene lo bueno. No obstante, oye bien, que el hombre exterior se va desgastando, pero no obstante, el interior se va renovando día tras día. ¿Sabe qué significa día tras día? Que el enemigo te golpea. El enemigo te hace un kamehama. Kamehameha. El enemigo te hace ¡wah, salsa! Aleluya. Y te da tu golpe. No te lo niego. Te jala tu pie. ¡Ay, ya, llévame! Y te va dando duro ahí. Pero, mi padre, en el nombre de Jesús, Jehová. Y te va dando ahí. Y otra vez. Ay, Señor, no puedo más. Y él, ay, Jehová, me estoy acabando, Señor. Y una voz dice: levanta la mano. Y tú levantando la mano, viene él. Hasta que en una tú levantas la mano: Señor, méteme tu mano, Padre. Y sabes lo que hace Dios. Ay, pero ese es mi hijo, el que es fiel. Levántate. Y sabes que tú vas dejando atrás el proceso abajo, para que conjuntamente con él tú seas crucificado. Para que no vivas tú, sino que tú estás entonces a la altura de que el que venció los procesos, tú también puedes vencer el proceso. Póngase de pie. Ay. La Iglesia Cristiana Ciudad del Rey en República Dominicana presentó Momento Profético. Un mensaje de impacto cargado de la palabra de Dios con el pastor Israel Valenzuela.